Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues lo que ustedes acaban de escuchar hace un momento es un talentosísimo invitado y su compañero que tenemos el día de hoy. Él es Román Olicón junto con su compañero Héctor Morales. Pues bueno, agradecemos que sintonicen una vez más este espacio en donde nos damos a la labor de buscar y contactar aquellos talentos que México oculta. Hoy tendrán el placer de conocer a Román Olicón, amante de la música desde los 9 años. Yo soy Carlos Aldaña y junto con mis compañeros Daniel, ¿qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hola Liz. Hola, ¿qué tal? Y Dalid, hola Dalid, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros nos encargaremos de profundizar un poco más en la vida profesional y personal de Román. Y pues bueno, Lisbeth. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Antes de entrar de lleno a la entrevista, queremos hacer un especial llamado a aquellos que conozcan a una personita que, igual que Román, derroche talento. Alguien cercano, o quizá no tan cercano a ustedes. Un vecino, un amigo, novio, hijo, callejero o quizá tú mismo. Repórtalo y lo traeremos al programa. Comunícate al teléfono 5259-8393. Anota bien, 5259-8393. O bien, puedes contactarnos vía internet mandándonos un mail a elcoctel@radiotatu.com. Va de nuevo, elcoctel@radiotatu.com. Ahí nos puedes enviar un video o una grabación y nosotros con mucho gusto le abriremos un espacio en el programa a ese artista por descubrir. Bueno, ya lo saben. Y para que tengan una idea de quién es nuestro invitado de hoy, Román Olicón, Idail nos tiene preparada una pequeña reseña sobre él. Adelante, Idail. Román Gonzalo Olicón Hernández nació el 14 de enero de 1990 en el Estado de México. Desde muy pequeño mostró habilidades para las artes. A corta edad, presentaba facultades para la actuación teatral, la danza y la música, siendo esta última a la que más se enfocó. Durante su educación básica en la Escuela Francisco Javier Mina, encontró un gusto especial por la música, resultado de la herencia familiar que por parte de su madre había vivido. Su abuelo inculcó en Román el gusto por la música, además de los primeros contactos con la técnica y teoría de la misma. No fue sino hasta haber ingresado a la secundaria donde Román Olicón aprendió las bases sobre la música y en particular la clásica, siendo parte del grupo de camerata, un conjunto de cuerdas y la Orquesta Sinfónica de la Escuela Secundaria anexa a la Normal Superior de México, en donde se desempeñó como primer tercer violín durante 2 años y primer violín durante el último año de secundaria, además de haber participado en otras actividades artísticas como el discurso de oratoria, el discurso poético, las artes plásticas y el teatro. Posteriormente, incursionó en la experimentación no solo de la música clásica, sino también del rock, el reggae, la balada y otros muchos géneros. En el 2004 participó en un grupo experimental llamado El Rugido del Silencio, donde se tocaban covers de los Beatles y los Rolling Stones. Allí se destacó como baterista de la banda. En el 2005 se integró en un grupo versátil llamado Los Tropical Boys, siendo cargo del saxofón y la guitarra eléctrica. En el 2007 empezó un proyecto llamado Cinta Canela, en el que con el género rock en español encontró uno de sus géneros preferidos y en donde de la misma manera logró componer su primera canción titulada Sueño Diurno. Actualmente inició un proyecto llamado Los Creadores, en el cual lleva a su cargo la composición de canciones tipo balada y rock. Otra de las actividades que él ha nombrado como su segunda vida es la dirección de cine, proyecto el cual lleva a la par con la música y que busca realizar la musicalización de las películas que dirija, uniendo así el proyecto con Los Creadores. Muchas gracias, Idalis. Bienvenido, Román. Es un placer tenerte en el cóctel. Estuvo excelente tu presentación inicial de La Maldita Vecindad con la rola de Kumbala. ¿Estás listo para arrancar la entrevista? Hola, ¿qué tal? Claro que sí, estoy perfectamente preparado y vamos a empezar cuando ustedes quieran. Bueno, pues mira, estoy viendo aquí en la cabina, trajiste varios instrumentos, veo guitarra, un saxofón. Presúmenos, aparte de estos instrumentos, ¿tocas algo más? Bueno, yo toco lo que es el violín, el bajo, la batería, el saxofón, la guitarra, la guitarra eléctrica y un poquito lo que es el teclado. Ok. Bueno, Román, era, coméntanos, ¿cómo fue que iniciaste o cómo aprendiste a tocar todos estos instrumentos? Bueno, como ya lo mencionaron, mi abuelo, que nació en 1936, empezó a tocar el saxofón desde los 7 años. Entonces, a lo largo de mi vida, había estado con instrumentos musicales, con instrumentos técnicos de sonido, y a partir de los 9 años más o menos, fue cuando mi abuelito me empezó a decir, te voy a dar clases de solfeo, te voy a enseñar a leer la música, y cuando me empezó a llamar la atención, la flauta dulce, que es la flauta que imparte en la secundaria. Bueno, y sabemos que todos los artistas tienen influencias musicales. No sé, coméntanos cuáles son tus influencias, las cuales has seguido. Mira, es muy curioso cuando me preguntan sobre mis influencias musicales, porque yo creo que la principal sería mi madre. Cuando yo era muy pequeño, ella le encantaba escuchar la trova, le encantaba escuchar la balada, le gustaba mucho ese tipo de ritmos. Cuando entré a la secundaria, la música clásica fue lo que me llamó, precisamente porque era una orquesta y porque todo era música clásica. Cuando yo entro al bachillerato, que lo cursé en el CCH, conozco a una persona que se llama Héctor Morales, que es el que me acompañó en la canción, y nos empieza a gustar mucho el ritmo del rock y el reggae, y es cuando nos empieza a llamar otros géneros. Y bueno, tú, Héctor, ¿nos puedes hablar un poco sobre tus influencias musicales? Bueno, mis influencias musicales, no sé, yo creo que vienen un poquito más de lo que es la balada. O sea, yo siempre fui muy fan de Sin Bandera, de Nibarra, estilos de ese tipo. No sé, algo tranquilito. Ok. Eso, yo creo que de ahí. Bueno, Román, tengo una duda, más bien curiosidad. ¿En qué te inspiras para componer tus canciones? Bueno, yo quizás me escuche muy romántico, pero yo sí me inspiro en personas especiales. Hubo una vez que con mi hermana hice un ejercicio que ella me decía, a ver, ahora hazle una canción a mi mamá. Y empecé a tocar sobre mi mamá y después me dijo, una canción sobre mi papá. Y empecé a tocar con mi papá. Y después mis hermanos, y por último me dice, a ver, una canción con el perro. Y empiezo a tocarle una canción al perro, ¿no? O sea, la verdad es que la última canción que yo escribí la hice pensando en una persona muy especial de la cual me enamoré. Entonces, yo pienso, la inspiración viene de personas especiales. Bueno, ¿y dónde conociste a esa persona de la cual te enamoraste? Ah, en la universidad, precisamente. En la universidad conocí a la persona de la que me enamoré. Lamentablemente no se pudo dar porque yo creo que, bueno, por radio no se ve, pero yo soy algo feo. Entonces, la verdad es que no me han hecho mucho caso, pero aún sigo en la lucha. Ok. Bueno, ¿y cómo es que logras ese proceso creativo o cómo crees que nace en ti? Digo, vayamos más lejos, ¿no? O sea, a ti tu abuelo te enseñó y tienes diferentes, no sé, inspiraciones. Pero, ¿cómo crees que nace ese proceso creativo? ¿O cómo es que con tu compañero, por ejemplo, das adelante todo eso? Precisamente, el proceso creativo, y se lo he comentado mucho a Héctor, yo lo veo como momentos específicos, momentos especiales. No sé, quizás mucha gente piensa cuando está lloviendo y el atardecer cae. No, yo simplemente pienso en momentos especiales. Cuando estoy en mi cama, estoy pensando y de pronto, como una luz, como un foco que se enciende, empiezo a tener ese proceso creativo y es cuando me dan ganas de bailar, de cantar, de tocar un instrumento, de salir corriendo. Yo creo que es por momentos. Me encanta la manera tan filosófica como expresas todo lo que te gusta, pero quisiéramos que nos platicaras, ¿cuál es el mejor recuerdo de tu carrera musical? El mejor recuerdo de mi carrera musical, híjole, lo tengo muy grabado. Todos son muy especiales, todos, desde que tocaba con Héctor en Cinta Canela, ahorita el proyecto de Los Creadores han sido muy especiales, pero yo creo que el momento más especial de mi carrera musical fue cuando en la secundaria, en segundo año precisamente, se hizo montamos unas piezas para la orquesta, se abrió el telón, había un auditorio en mi secundaria, todavía espero que exista, se abre el telón y lo primero que veo es a 600 personas viendo la orquesta. Impresionante. Y yo hasta adelante porque era primer tercer violín, era el encargado de los terceros violines. Yo creo que para mí eso fue una de las cosas más impactantes, ver a tantas personas viéndome, claro, viendo a toda la orquesta y poder hacer mi música y poder tocar para ellos. Bueno, Héctor, te noto muy serio. A ver, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia en Cinta Canela? Ah, bueno, realmente fue algo muy padre, fue la primera banda de la que formé parte. No sé, creo que ahí comenzó un poquito más mi inquietud a superarme un poquito más con la guitarra, no sé, a hacer esto que estoy en este momento haciendo con Román, no sé. Creo que, aunque no duró mucho, es de mis mejores recuerdos, lo atesoro mucho. Digamos que rescatas muchas cosas de ese grupo. Así es. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Les gustan los videojuegos? Claro, bastante en realidad. Héctor es bastante bueno en los videojuegos. De hecho, me ha derrotado en innumerables ocasiones en cualquier tipo de juego. Bueno, vamos a preguntarles algo bien concreto. Sobre Guitar Hero, ¿cuál es su artista favorito? ¿Artista favorito? Híjole. Es que difícil. Me gusta del Guitar Hero 3, creo es Eric Johnson. Y una canción que se llama Clips of Dover, muy buena, me encanta. ¿Y a ti, Román? Mira, he de serte muy honesto. No he podido jugar mucho el videojuego, pero realmente yo creo que es bastante creativa la forma en la que se creó ese videojuego. Te digo, no sé mucho de los artistas que tocan, pero yo creo que es una excelente oportunidad creativa para hacer música. Pues muy bien, mira, esta pregunta nos la mandó Naruto Hernández López de la carrera de comunicación y también nos incluye otra que dice, como clásico, ¿quién es tu compositor favorito? Bueno, mucha gente se va por los que conoce, ¿no? Mucha gente se va por Mozart y por Beethoven. Claro, los más y ya, famosos. Ya de ahí no lo sacas, ¿no? Pero en realidad a mí me encanta Vivaldi. Los alegros de Vivaldi para mí son espectaculares. Y también un poquito la onda de Tchaikovsky, que son más danzas polovetsianas y otro tipo de música, también me llama mucho la atención. Perfecto. ¿Y como saxofonista te gusta el jazz de Big Bond? El jazz en lo general me encanta. O sea, no importa quién lo toque o quién lo haga, a mí me encanta el jazz. Creo que es la expresión más grande de, ¿cómo decirlo?, de unión entre instrumentos para sacar algo muy bueno. Pues bien, mira, ahorita Liz tiene otra pregunta. Esto fue del público, seguimos con nuestras preguntas y síganos mandando sus dudas y ya Román y Héctor se las contestarán. Bueno, cambiemos un poco de tema. Sabemos que te gusta el cine. ¿Cómo fue que empezaste ese amor por el cine? Bueno, el cine en lo particular me ha encantado y como ya lo habíamos mencionado, como segunda vida a mí, para mí el cine y la música son lo más importante en mi vida. Yo considero que a mí me empieza a gustar el cine cuando de pronto un día veo una película muy, muy, muy impactante, de la cual me dejó a mí un mensaje muy específico. Entonces ahí fue el momento en el que yo dije, es que yo quiero hacer películas porque quiero dejar mensajes específicos en la gente y que la gente uno a uno puedan ir cambiando en cuanto a las películas, en cuanto al cine. Hay muchos medios como es la radio, la televisión, los medios impresos, pero yo creo que el que puede llegar más en cuanto a mensajes internos hacia el espectador es el cine. ¿Por qué? Porque considero que te acordarás más de la película que te encantó y de tu película favorita que del programa que quizás alguna vez viste, sí, o claro, escuchaste, o la nota periodística que quizás leíste. Claro, claro. Bueno. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Adriana Montaño. Ella es estudiante de ingeniería. Nos dice que le interesa aprender a tocar el saxofón. Nos pregunta dónde puede estudiarlo y, bueno, nos pregunta dos cosas. ¿Dónde puede estudiarlo y si es muy caro un saxofón? Bueno, pues mira, hay muchas escuelas, muchísimas escuelas de saxofón, incluso de música, donde enseñan violín, canto, batería y todos los instrumentos. Pero en específico yo creo que la mejor escuela musical después del Conservatorio Nacional, que es lo máximo de lo máximo y lo más grande, y que además en el conservatorio no dan saxofón, yo creo que es el Sindicato de Músicos. Es el sindicato que se encuentra cerca, me parece que del metro, General Anaya, de la línea 2 del metro. Ahí precisamente es el sindicato de todos los músicos y ahí dan clases. Y por ser el sindicato, naturalmente irán los que se han dedicado a la música durante 30 o 40 años. Yo creo que el sindicato es una buena opción, incluso más que otras escuelas comerciales como Yamaha o como Martel, que en realidad son más eso, comerciales. Bueno, Román, creo que es un buen momento de que continuemos el programa con un poquito más de tu música. ¿Qué te parece si nos compartes un poco del tema que has compuesto? Claro que sí. Bueno, como les comentaba, la canción salió de inspiración de una chica muy especial para mí, de la cual me enamoré. La canción estuvimos platicando precisamente el nombre Héctor y yo. Y yo le decía que podría llamarse Lo que importa es el amor. Y él acertadamente me dijo, ¿sabes qué? que tu canción se llame Lo que importa. Así, concreto. Concreto. Y a mí me encantó, naturalmente a mí me encantó el título y entonces esta canción se llama Lo que importa. Bueno, espera, yo tengo una pregunta. ¿Esa chica sabe que tú te enamoraste de ella? Esa chica sabe que yo me enamoré de ella, pero no sé por qué no me ha hecho caso. No sé, es algo, bueno, es algo ilógico desde mi perspectiva. Bueno, pero imagínate que nos esté escuchando. ¿No te gustaría decir su nombre? ¿Quién es ella? No, la verdad es que ella sabe lo que siento por ella. Y no sé, yo creo que con eso por ahora es suficiente. Ok, la canción para ella. Bueno, pues esperemos que la esté escuchando, así que vámonos con la canción de Román. Adelante, por favor. Aplausos, ¿no? Sí, aplausos. Un, dos, tres, cuatro. Debes comprender que no hay otra mujer para mí a mi lado con quien yo pueda estar. Debes entender que no hay otra cosa que pueda ser que no sea amarte otra vez. Y en cualquier lugar, en cualquier momento en el que estés, yo estaré a tu lado, no me iré. Aplauso, por favor. Sí, muy bonita canción. Bueno, pues esto se llamó Lo que importa, de Román Olicón y acompañado por Héctor Hernández. Morales. Perdón, Morales. Regresamos con las preguntas del público. Tengo una réplica de Naruto Hernández que me equivoqué yo, discúlpame. Lo que preguntaba no era sobre el videojuego Guitar Hero, sino tu influencia como guitarrista. ¿Quién es tu guitarrista favorito? Ah, bueno, mi guitarrista favorito, he de decir que mucha gente se va por Jimi Hendrix o Mick Jagger o todos esos grandes. Los más conocidos, ¿no? Pero a mí me encanta en particular Fernando Delgadillo y Silvio Rodríguez. Okay. Me encanta. Bueno, entonces nos vamos con Juan Carlos, que tiene otra pregunta. Así es, bueno, esta pregunta es de Javier Escobar, es estudiante de arquitectura, y les pregunta a ustedes directamente si creen que en México se puede vivir de la música o es necesario tener otra profesión y dedicarse a la música solo por hobby. Héctor, no sé qué puedas decir, Héctor. Y yo ahorita también. Híjole, yo siendo sincero, creo que sí, sí es necesario tener una carrera además. Para mí la música sí es un poquito más que un hobby, pero en este México no creo que sea posible vivir solo de ella. Bueno, en realidad yo consideraría que sí es posible vivir de la música, y ejemplo de ello es mi abuelo, que gracias a Dios todavía vive, ya de 72 años, y ha vivido de la música a lo largo de toda su vida. Yo creo que aquí es muy importante algo. Si vas a tomar la música como carrera, que en realidad sea tu carrera, que lo estudies toda tu vida y que te dediques a eso. Porque si en realidad solo lo buscas para pasar el tiempo y a los 20 años dices quiero ser músico, va a ser un poquito más complicado que puedas dedicarte a eso. Te tienes que decidir, no sé, a los 12, 13, 14 años que quieres ser músico, dedicarte a eso, y yo creo que sí es posible vivir de la música. Entonces, ¿no le recomiendas a alguien mayor de 20 que quiere incursionar en esta carrera? Le recomiendo que como parte de su desarrollo es básico, que aprendan a tocar un instrumento, que sepan leer música, lo recomiendo, pero tomarlo como vida yo creo que será más complicado que alguien que lo ha intentado desde los 9 años. Pues muchas gracias, vámonos con Idalí, tiene algo curioso para ti. Sí. Ok, esta es una dinámica, chicos, espero que les guste, es para hacer un poquito más rápido esto, les voy a hacer preguntas, espero que respondan rápido, con respecto al tiempo, como si estuviéramos jugando la papa quemada, yo se las paso y ustedes responden rápido, ¿va? Ok, primero contesta Héctor. Vamos, empezamos con Héctor. ¿Tres palabras? Vamos, Héctor. Sale, empezamos. Tres palabras que definan a Héctor. Leal, honrado, bueno. Román, tres artistas con los que te gustaría trabajar si pudieras. Con Fernando Delgadillo, con Silvio Rodríguez y con Pedro Guerra. Héctor, tres canciones que te hubiera gustado haber compuesto. Ah, me hubiera gustado componer un rock, una trova y, no sé, un corrido. Román, tres cosas que crees que impidan a un buen músico triunfar. Primero, la flojera. Eso es lo que yo creo que impide más que nada, la flojera. Después, no sé, la falta de concentración en lo que haces, en lo que estás tocando. Y yo creo que por último, pensar que no tienes suerte o que no tienes talento. Muy bien. Héctor, tres cantantes de moda cuyos discos no deberían circular por el mundo. Moderato. Nosotros no estamos para eso, Héctor. Son colegas. Sí, tienes toda la razón. ¿Quién más no me gusta? No sé. Paquita, ¿alguien? La del barrio. Amatititita. Paquita es buena. Amatititita, no. Sí. Ok. Román, ¿tres lugares a los que te gustaría viajar? Me encantaría viajar a Italia, específicamente al Vaticano. Yo fui educado religiosamente, entonces la verdad sí me llama mucho la atención el Vaticano. Me gustaría mucho ir al Oriente. No sé, visitar las puertas esas que están hechas de tierra, o no sé, y las pirámides de Egipto, me encantaría. Héctor, por último, tres cosas que te guste hacer en tu tiempo libre. Tocar la guitarra, platicar con mi buen amigo Román, y salir con mis amigos. Y, por ejemplo, ¿qué cosas te gusta hacer cuando sales con tus amigos? Pues no sé. ¿Lugares que te gustaría ir o que te gusta ir? Me gusta en especial por las noches ir a un buen barcito, una cerveza con mis amigos, una banda tocando en vivo, platicar, nada como eso. ¿Una banda más de rock que de trova? De rock, me gusta mucho el rock. Bueno, ya por último les tengo las preguntas finales. A ver, Román, dinos, ¿por qué escucharte? ¿Por qué escucharme? Sí. Yo no podría decirte por qué escucharme. Yo podría decirte por qué toco. Yo toco para llegar a la gente, para que la gente entienda lo que quiero decir con mi música, igual que el cine, para que la gente entienda un mensaje, reciba un mensaje, y con ese mensaje, aunque sea mi amigo Héctor, aunque sea yo, cambiemos un poquito. Muy bien. En algunos años, bueno, ahorita estás estudiando comunicación, pero dentro de algunos años, ponle 5 años, ¿cómo te ves dentro del mundo de la música? Dentro del mundo de la música, en realidad yo esperaría poder ser un buen compositor. En realidad yo creo que no podría ser un buen intérprete porque no me he dedicado tanto al canto. La verdad es que el canto también es la garganta es un instrumento igual que los demás y como tal necesita un estudio de toda la vida. Claro, claro. Bueno, otra pregunta más. ¿Estás satisfecho con lo que has hecho hasta ahorita? En el campo de la música, hablando. No, en el campo de la música no. Me gustaría poder componer una canción cada 2 semanas, por mucho. Poder tocar una canción nueva cada semana, que era también parte del proyecto que tengo con Héctor. Conocer más música e ir aprendiendo. A mí me gustaría haber compuesto más. Bueno, pues muchas gracias, Román. Vámonos con Lisbeth, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Resultó muy interesante. Pero pues estamos seguros que, al igual que nosotros, a los radioescuchas también les gustó la propuesta que nos trajeron. Y pues les recordamos la línea donde pueden comunicarse al programa y decirnos qué tal les pareció. Llamen al 5259-8393 y apoyen a los artistas nuevos, por favor. En ustedes está así su magnífico trabajo es reconocido a nivel nacional y, ¿por qué no?, hasta internacional. Esperamos sus comentarios al 5259-8393 o bien en elcoctel@radiotatu.com, donde también ustedes pueden tener la palabra decisiva de quién será el próximo artista invitado en nuestro programa. Pues como siempre agradecemos la oportunidad brindada de llevar a tus oídos una nueva propuesta musical. Y claro, también le damos las gracias al magnífico trabajo que realizó Gerardo en los controles, Paola en la música y a nuestra productora Darlene. Los esperamos el próximo martes aquí, donde se saborea la música, el cóctel. Bueno, hasta pues pronto. Muchas gracias, Román, Héctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que estén perfectamente. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta luego.